va a continuar la pelea. Izquierda, derecha, campeón mundial, Kim Van Pelé. 47.5, viene para Valderrama, Valderrama la para, Valderrama escapa, Valderrama toca, entrega el medio, viene para Valderrama. Presenta la bola, el pitcher, el lanzamiento, aquí viene para Jopa, ahora el roletazo, esa es la segunda, la bola, ¡y la bola! Tiempo fuera. Muy buenas noches, hoy los saludamos desde su programa deportivo Tiempo Fuera, aquí en la UFM Stereo 102.1 FM, la emisora de la Universidad del Quindío. Hoy nos acompaña en el máster don Carlos La Torre. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarlos una vez más en esta la cita del deporte a las 8 p.m. y hoy saludando a un compañero muy especial que el fin de semana pasado no pudo estar. Y hoy tenemos aquí en cabina a don Julián Arcila. Julián, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Miguel, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente muy bien. Un fin de semana relajado con algo de trote, pero bien. ¿Y qué tal su fin de semana? Igualmente, muy placentero. Estuve en una finca descansando este fin de semana. Carajo. Pero bueno, lo importante es que regresé a Tiempo Fuera. Ya hace más o menos un año y cuatro meses que había dejado programa. Hay que recordarlo, don Julián Arcila es un, digámoslo, viejo lobo conocido acá en la UFM. Ha estado en programas como Tiempo Fuera hace más o menos año y medio, dos años. Sí. Y también estuvo en la temporada pasada en Zoofilia. Sí, estuve en la temporada pasada, el año pasado, en noviembre salí del programa que también es hecho por estudiantes de Comunicación Social Periodismo de aquí en la Universidad del Quindío. Pertenece a esta franja de Comunicación Social. Sí, señor. Y pues saludarlos a todos, es muy grato volver a estar acá junto con don Carlos La Torre, que siempre está, casi siempre lo encuentro en las tardes y en las noches en la UFM Estéreo. Y bueno, un homenaje a todos los que empezaron este programa hace bastantes años, un programa que es de tradición aquí en la UFM Estéreo y que ojalá se mantenga, ¿no? Sí, esa es la idea, que lo mantengamos, no solamente nosotros, que nosotros somos unos simples servidores, ustedes, que son los oyentes, que son la parte más importante de nuestro programa. Hoy con un especial muy especial, digámoslo. Y saludando antes que todo a la señorita Caterina Mendieta, que hoy no nos puede acompañar, pero está desde su casa fielmente escuchándonos. Un gran saludo para ella y la esperamos dentro de 8 días. Hoy con un especial de balonmano. Sí, señor, balonmano, un deporte poco conocido, pero interesante, Julián. ¿Y es que aquí se juega balonmano? Imagínese, sí se juega. Pero ya venimos con eso y más aquí en Tiempo Fuera. Estás escuchando Tiempo Fuera. Siendo las 8 y 7 de la noche en este lunes, ¿qué fecha estamos, Julián? 8 dijo de la noche, ocho, usted o 7. 8 de la noche. Bueno, 8 de la me noche. Equivoqué. Creo que dijo 7. Bueno, entonces bueno, Corrijamos. 8 y 7, ya casi 8 de la noche. Sí, señor. Bueno, hoy es el lunes 14 de marzo del año 2011. Ha corrido rápido este año. Ya, ¿no? Casi llegamos al 2012, esperemos que no pase nada raro. Pero entremos en materia, Julián. Sí, señor. Hoy, ¿con quién estamos, Julián? Cuénteme. Bueno, con Juan Alejandro Beltrán Ortiz, él es el entrenador de la Liga de Balonmano del Quindío. Y es que existe, ¿no? Y me sorprende porque hoy, hasta hoy, yo me vengo a desayunar que existe este deporte aquí, que se juega en el Quindío, que en la ciudad de Armenia hay gente que lo practica. Y eso es grato, ¿no? Siempre sí. Es bueno ver que no se practican los mismos deportes de siempre, sino que se abren espacios para personas que les gusta practicar otro tipo de deportes. Eso es lo importante, que se siga en la actividad deportiva en cualquiera de sus ramas, ya sea un deporte consolidado como lo sea, digamos, el baloncesto, el voleibol, el balonmano, o tal vez haciendo ejercicio, tal vez trotando y yendo al gimnasio, sí, alguna cosa así. Eso es verdad. Pero entonces, bueno, saludemos a Juan Alejandro. Juan Alejandro, muy buenas noches. Julián, Juan Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? A los oyentes de Tiempo Fuera. Ah, bueno, muchísimas gracias por el saludo a nuestros oyentes. Juan Alejandro, cuéntenos, ¿qué es el balonmano? Eso no es muy escuchado en el Quindío. ¿Se practica acá desde hace cuánto? El balonmano nació en el Quindío. Nació hace aproximadamente ya para 4 años en la institución educativa Teresita Montes de la ciudad de Armenia. Nació como una necesidad de implementar otro deporte para que los jóvenes tuvieran otra alternativa de práctica deportiva, saliéndonos un poco de los deportes tradicionales que siempre nos dan en las clases de educación física cuando nosotros estábamos en el colegio. Ustedes recuerdan que siempre era de pronto fútbol, baloncesto, voleibol, ¿cierto? No se pasaba sí, de básico. Otra cosa. Entonces, inicié con esta nueva disciplina y gracias a Dios nos ha ido muy bien en el departamento. Ha sido de gran aceptación. ¿Por qué el balonmano? ¿Qué le atrajo a usted o a los creadores, los pioneros de este deporte que en el Quindío para escoger este deporte? Julián, pues yo soy licenciado en educación física y pasé por toda mi vida, he practicado muchos deportes. Yo empecé jugando fútbol de salón, hice atletismo, hice algo de ciclismo, después básquetbol, que fue como el deporte de mis amores. Pero debido pues al mal manejo de la liga y a todo lo que se dio en esto y al poco trabajo que se hacía, entonces yo decidí como buscar otra opción. Ahí empecé, por la similitud que tiene de pronto el balonmano con el baloncesto, empecé a coger el balonmano y excelente, excelente para la práctica. No, es interesante. Uno se pone a ver los canales internacionales de deportes y ver cómo lo practican y es divertido. Pero, y me imagino que jugarlo también debe ser muy entretenido. Pero hay otra cosa preocupante, que la selección Colombia no se vea en esos deportes o que digamos tal vez nosotros no la veamos o no la reconozcamos en esos eventos deportivos. Algo que anotarán, sí señor. Pero bueno, sigamos, este deporte no está tan consolidado, o bueno, no consolidado, digamos, lo que no lo conocemos. ¿Quién lo maneja acá en Colombia? ¿Hay Federación Colombiana de Balonmano? Juan Miguel, el año pasado, a finales de año, ya Coldeportes y el Comité Olímpico autorizaron y ya es deporte nacional, ya hay federación. En los próximos Juegos Nacionales creo que ya empieza a ser parte de Juegos Nacionales, entra a ser parte de Juegos ASCUN de las universidades, entra a ser parte de Juegos Intercolegiados, porque este deporte a nivel suramericano se practica en todo lado. En Colombia era por la falta de organización que no habían hecho la federación, que no se practicaba. Tal vez de apoyo, apoyo gubernamental. No, y organización también para que los departamentos que ya llevan tradición y que hace mucho tiempo lo están practicando, les faltaba organizarse para conformar la federación, pero ya eso se dio, ya hay federación conformada, hace parte del Comité Olímpico y todo el ciclo olímpico que tiene cualquier deporte. Ah, que asista a esas justas. Importante que se incluyan este tipo de deportes joven, un deporte joven para Colombia, para el departamento del Quindío, para la ciudad de Armenia. Pero como lo dije ahora, es muy grato saber que se están abriendo nuevos campos para todos, para niños, jóvenes, adultos, y hacer un buen uso de la actividad física. Bueno, dice que empezó el deporte acá en el Quindío en una institución educativa. Colegio. ¿Se piensa ampliar en este momento en qué lugares más del Quindío o por lo menos de Armenia lo podemos encontrar? Bueno, Juan Miguel, se está atacando las instituciones educativas porque ahí es el semillero, la base. Ya de pronto los que están ya pasados en años, es muy difícil entrarles en otro deporte porque ya traen, los que practican deporte ya traen un deporte que siempre han practicado y es muy difícil. Pero nosotros hemos promocionado mucho el deporte a nivel de instituciones educativas. Ya hemos hecho dos juegos intercolegiados aquí en la ciudad de Armenia. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 25 equipos que participaban en juegos intercolegiados. Nosotros nos ponemos a mirar baloncesto y voleibol y nosotros doblamos a esos dos deportes juntos con la participación que tuvieron baloncesto y voleibol. Nosotros doblamos esa participación que hubo en balonmano. Qué bien, creciendo supremamente. No, impresionante, gracias a Dios y el apoyo de todos los profesores de educación física de la ciudad de Armenia y también de otros municipios, porque ya se empezó, hay práctica en Salento, en Génova, en Tebaida, en Quimbaya y Montenegro, ya se está practicando. Entonces, ¿se podría decir que en el Quindío ya hay una liga establecida? Por lo que usted menciona en otros municipios y todo. Sí, Julián, el 18 de octubre del 2008 nos dieron el Coldeporte Nacional, nos dio el reconocimiento deportivo y está la liga legalmente constituida con todos ya como liga oficial. Oficial. Qué bien. Buena noticia. Aunque no recibimos de parte del Indeportes, no hemos recibido todavía apoyo, pero esperamos que próximamente. Claro, y esto es un llamado también a Indeportes, que Indeportes es una institución reconocida a nivel, pues obviamente, departamental y que se está gestionando con todo esto. Hay que llamar también a las ligas que están creciendo, por ejemplo, la de balonmano. Alejandro, usted nos hablaba ahorita de la formación del semillero que está en los colegios. No podemos dejar de lado a la otra invitada del programa. Tenemos a Tatiana Herrera. Ella es una joven niña, 15 años todavía, está estudiando en este momento. ¿En qué curso, Tatiana? Muy buenas noches. Buenas noches, yo estoy en 11, en el colegio Teresa. ¿Estás en 11? Ah, qué bien. Está en 11. Y la señorita Julián, le cuento que ya es Selección Colombia. ¿Es Selección Colombia? Sub-21, sí, bueno, señor. Una ciudadana de Armenia, ¿sí? Promesa. Sí. Cuyabra ya está en la Selección Colombia de balonmano. Otro talento del Quindío, otro talento, ¿cierto, Alejandro? Y en otros deportes. Usted que ha estado muy cercano a ella, ¿qué tal la ve? ¿Cuál es la proyección de ella como deportista? Excelente. Es una niña muy disciplinada. Es una niña que, desde que iniciamos este proceso, hace casi 4 años ella está conmigo. Ella estaba pasando de séptimo a octavo grado apenas cuando empezamos a entrenar. Empezamos con esta locura, pues, de todos, del balonmano. Y ella siguió este cuento, siguió este deporte, se enamoró de él. Y ahora, por ejemplo, ha sido llamada para ser parte de una Selección Colombia sub-21, y ella apenas tiene 15 años, sí. Y entonces el talento se ve y se ha demostrado, y la disciplina que ella tiene, pues, para el entrenamiento y el corazón que le mete a su trabajo. Bueno, pero dejemos que Tatiana también hable. Claro, claro. Porque hasta donde sea ella puede hablar. Que nos cuente cómo es la experiencia ya a los 15 años pertenecer a la Selección Colombia en un deporte que, aunque no es muy reconocido, pues ya empieza a tener cierto protagonismo. Y si ya existe, pues, una selección, es porque se va a jugar en torneos internacionales, por lo menos acá en Sudamérica, supongo yo. Cuéntanos, Tatiana, ¿cómo es ese proceso de estar en la Selección Colombia? ¿Qué eventos tienen y todo lo que nos puedas contar? Pues bueno, es muy duro, porque yo irme de mi casa, pues apenas estoy empezando, pues, a vivir, y más vivir sola en un sitio que no conozco, con personas que, pues, nunca he tenido relación. Los entrenamientos también son muy difíciles, pero, pues, sí, yo creo que si uno quiere algo, tiene que luchar sobre todas las cosas para poder llegar. Pues para mí es un orgullo ser, pues, de la categoría que soy de la categoría de cadetes, llegar a una juvenil, que es la sub-21. Entonces, pues, para mí es muy satisfactorio todo el trabajo que se ha reflejado hasta ese momento. Bueno, felicitar a Tatiana por este logro, obviamente, de estar ya en la selección representando a nuestro país. Bueno, sí, y es que los deportistas del Quindío, digamos que hay en cada rama deportiva hay uno o dos que son muy relevantes, pero es que no podemos quedarnos en uno o dos. Se tienen que seguir los procesos. Por ejemplo, acá con Tatiana se empieza un proceso. Hay más deportistas reconocidos, obviamente, en el departamento para balonmano. La Liga del Quindío y, digamos, la Selección del Quindío, ¿qué ha hecho en materia de balonmano? Bueno, Juan Miguel, no, se ha trabajado mucho. Primero, pues, se ha promocionado, se ha tratado de promocionar en todos los lugares que se ha podido. Acá en la universidad estuvimos dando una exhibición, hemos en las instituciones educativas, en el Indera, pues, el año pasado, el Indera ha sido el único ente territorial que nos ha apoyado, pues, sí, siempre. Don Carlos Julio, sí. Ellos han sido muy, muy creyentes en este proceso. Nosotros hemos hecho ya el primer torneo, hemos hecho encuentros regionales, siempre con equipos de la zona, de Alcalá, de Sevilla, de Pereira, pues siempre esos equipos antes llegaban y siempre pues nos ganaban por goleadas, porque ellos llevaban mucha experiencia. Ya ahora esos equipos, pues por lo general nosotros siempre somos los que ya estamos por encima en los marcadores. Hemos hecho torneos nacionales acá, interclubes, hemos hecho dos torneos categoría cadetes, que es la categoría en la que está Tatiana. El primer año pues quedamos de cuartos, el año pasado ya vinieron 6 delegaciones de diferentes departamentos del país y ya fuimos campeones nacionales en femenino. Este año pues por falta de recursos, no, el campeonato nacional es la próxima semana en la ciudad de Pereira, pero con la niña no vamos a poder ir, porque no tenemos pues apoyo para la inscripción, ni para el desplazamiento, ni para todas las cosas que requiere un viaje de estos. Pero nosotros estamos ampliando el grupo de jugadores. Ya, por ejemplo, en el barrio La Fachada hay un compañero, Omar Augusto Salazar, que ya tiene un club allá y tiene hartos deportistas. En el barrio La Mariela hay otro club que funciona allá también y tenemos también deportistas. Hay niños que están saliendo de pronto de esos ambientes tan pesados que viven en estos barrios, sí, y en estas zonas, y estamos sacándolos. Yo, por ejemplo, en este momento, este fin de semana que viene, voy con el equipo masculino, que ellos sí, al menos se pudo hacer unas actividades y pudimos recoger el dinero para viajar. Y tengo niños de Génesis, del Simón Bolívar. Entonces es una labor pues muy grande y la idea es seguir ampliando. Esperamos que de pronto en la universidad, en los créditos que se hacen para el segundo semestre, lo podamos tener como crédito educativo, ya que muchos estudiantes que han jugado balonmano desde hace 4 años de todas las instituciones están acá y ellos dicen, ¿cuándo me van a iniciar el crédito de balonmano que nosotros nos queremos meter para sacar el equipo de la universidad? Entonces estamos como en la espera de eso para también ampliar y llegar ya a los entes de educación superior. Sería excelente que todos los entes de educación superior... Pero sería fantabuloso, digámoslo. que la Universidad del Quindío apoye este tipo de deportes. Sí, claro, ¿no? Y que abriera espacios en los créditos deportivos y que incluso se abriera la selección de la universidad. Y además que no es solamente una práctica deportiva, ya es una práctica con un compromiso social, porque se está viendo que hay gente que está en barrios que son, digamos, sensibles acá en Armenia, como Génesis, como La Fachada, que son barrios difíciles, la Mariela también, y que por supuesto participan en esta actividad deportiva, es muy importante. Entrémonos un poquito en la vida de la deportista, de la señorita Tatiana Riara. ¿Qué tal es el apoyo familiar? Los amigos, ¿qué dicen sobre practicar balonmano? ¿Es una sensación en el colegio que digan, uy, esta niña es Selección Colombia o algo así? ¿Qué te dicen? Pues en la casa, muchísima colaboración, demasiada colaboración, porque pues saben que está el talento para pues salir adelante de pronto. En el colegio también, pues es muy chévere que uno vaya por ahí y le digan, hey, la niña de la Selección Colombia, los compañeros, mucho apoyo. Cuando me voy a ir, siempre lloramos. Está bonito. Qué tierno. Sí, y sí, no, sí, pues demasiado apoyo por todas las partes. Eso es muy importante, sobre todo cuando una deportista ya que está jugando a nivel nacional es tan joven. ¿Sí? Un deportista ya de una edad de tan solo 15 años, 16 años, se necesita mucho, mucho el apoyo de la familia y de las personas que la rodean para que pueda seguir en ese proceso, porque no ser una de las mejores representantes en este deporte de nuestro país. Sí, sí, eso es muy importante y como dice Julián, es la base para ser un deportista exitoso y tal vez exitoso en cualquier aspecto de la vida que uno quiera ejercer, tanto el apoyo familiar como el apoyo a los amigos. Pero en este caso el deporte, que es un campo social más del Estado, ¿has tenido apoyo por parte del gobierno o tal vez de pronto algo privado? Pues ahorita no nos han apoyado en nada. Todo lo que hemos hecho ha sido en el mi propio casa, bolsillo. Mi familia, sí. Es un llamado para empresas quindianas, para el gobierno quindiano, que se empiecen a tocar estos deportes, porque es imposible que una federación que está creciendo con muy buen éxito a nivel tanto regional como nacional, y una niña que tiene 15 años hasta ahora y siendo ya Selección Colombia Sub-21, no tenga un apoyo de estos. Y es uno de los aspectos que siempre se tocan cuando se habla de estas ligas que no son tan populares, la falta de apoyo de entidades estatales o de empresas privadas también, y por eso muchas de ellas mueren, ¿sí? Mueren en el camino, empiezan, pero como no hay un apoyo, como lo decía ahora Juan Alejandro, no tuvieron el dinero para poderse inscribir a los juegos de la semana entrante, ¿es así? Los juegos nacionales, sí. Los juegos nacionales. Y ahí se pierde una oportunidad de demostrar que sí se puede cambiar una realidad. Como lo decía, con estos niños que se empiecen a fomentar el deporte en la vida de ellos. Y además que encuentren una salida distinta a irse a la violencia, al narcotráfico, al microtráfico. Bueno, tantas cosas, tantos problemas. Uh-huh. Creo que es un buen llamado y yo creo que en este año y tiempo fuera seguiremos haciendo. Y la idea es seguir. Y obviamente seguimos con Alejandro teniendo noticias con la federación con la liga de balonmano y también con Tatiana Herrera, que estaríamos pendientes de toda la información que salga. Alejandro, cuéntenos y cuéntele a los oyentes en dónde se puede contactar. Necesitamos difundir el balonmano, queremos que se practique el deporte. ¿A dónde nos podemos comunicar? ¿En dónde los podemos buscar? ¿Con quién hay que hablar? ¿Y qué hay para hacer? Bueno Miguel, antes de seguir, yo quisiera aclarar algo, que de pronto nosotros solicitamos un apoyo ahorita a Indera y de pronto nos van a colaborar con un dinero para Tatiana para la estadía allá. Tenemos que llevar unos papeles de ley que ellos nos exigen, sí. Entonces estamos en ese proceso porque Indera ha sido muy asequible a esto. Ojalá, ok, hay que resaltar ojalá, entonces. Ojalá. Como, así el como... trabajo de Carlos Julio Villamil, siempre, sí. Siempre está dispuesto el hombre a apoyar esto. Pero esto es un esfuerzo no de uno, sino de todos. Exacto. De todos, así como todos. Estamos haciéndole también el llamado a todas las instituciones, también resaltamos el trabajo de Lindera. Pero no se puede quedar solamente el trabajo o limitarse en solamente una institución. Hay que hacer un trabajo conjunto, tanto en el campo público como en el campo privado. Bueno, sí. Ahora sí, cuéntenos, Alejandro. Bueno, Juan Miguel, nosotros... Como ya le decía, hay entrenamientos en los días sábados... en la Mariela, martes y jueves en la noche en la escuela del barrio La Fachada, y la liga, ya los jugadores que han sido seleccionados y todo el otro grupo que yo tengo en el más grande funciona en el Coliseo del Sur. Uh-huh. En el Coliseo del Sur estamos entrenando martes en la mañana de 8 a 10 de la mañana la categoría infantil, jueves de 4 a 7 de la noche los juveniles, porque todavía aquí no hay mayores. Yo juego balonmano y soy el más viejito que juego con los muchachos, pero en no, general es un grupo muy joven. Categoría juvenil, digamos. Sí. gracias. El día sábado a las 8 de la mañana, también ahí en el Coliseo del Sur o enseguida en la institución educativa Teresita Montes, ahí también entramos con los infantiles, de 10 a 1 ya en el Coliseo del Sur con juvenil, y los domingos es solo juegos, son partidos de práctica, invitamos a veces a otras selecciones de otros municipios, de 10 a 1 en el Coliseo del Sur. Se pueden comunicar pues en la institución educativa Teresita Montes. El celular mío es 314-801-3529. Repitámoslo por favor, Alejo. 314-801-3529. Para las personas interesadas de pronto en practicar, si son mayores de edad no importa, excelente. Nosotros tenemos el email de la liga, es balonmanoquindio@hotmail.com. Sí, en algunas redes sociales los podemos encontrar, en Facebook. Claro, no, en Facebook estamos como Liga Balonmano del Quindío. Sí, perfecto. Tenemos muchos adeptos por ahí de otros colegios y de toda la zona pues que han querido vincularse ahí, y un grupo de amigos. Bueno, para finalizar, por parte de la liga, ¿qué se tiene para este 2011? ¿Qué eventos vienen? Bueno, acaba este año el campeonato más grande que se va a organizar es el campeonato infantil, que se va a hacer en las fiestas, en los mismos días de las fiestas de Armenia. Es un torneo donde vienen pues 8 departamentos, tenemos participación de todos los equipos. Hasta ahora estoy empezando a convocar por ahí unos niños que tienen talento y que estamos pues vinculándolos para esa selección para tener el tiempo. ¿Y se va a jugar acá en Armenia? En Armenia, sí, Julián. Excelente. Qué bien. La próxima semana pues salimos a la ciudad de Pereira con los hombres de categoría cadetes a participar en el torneo nacional. En abril estamos, en Semana Santa estaremos en la ciudad de Girardot con los juveniles, tanto en femenino como masculino, en balonmano playa, que también se practica y es muy reconocida esa disciplina. Incluso ahorita en el 2013 que hay los World Games en la ciudad de Cali, balonmano playa está ahí, porque todavía no es deporte olímpico el balonmano playa, pero va a estar en esos juegos. Ah, recordando que el balonmano interno, digámoslo, de salón, sí es un deporte olímpico. El playa, que es otra modalidad del balonmano, está en el proceso. Pero bueno. Está en el World Games. Tenemos otro torneo en la ciudad de Medellín en junio. Hay torneo en Bogotá. No, hay participación a nivel de torneos. Hay muchas. Lo que nos dificulta un poco es conseguir los recursos. Muchas veces nosotros con rifas, con ventas, hacemos cositas. O muchas veces los mismos muchachos, los papás que han sido muy comprometidos con esto y han creído en el proceso. Ellos mismos nos colaboran pues para que los muchachos puedan viajar. Qué bien. Bueno, y para Tatiana, ¿qué sigue para la vida de Tatiana? Ahorita nos graduamos, excursión, bueno, Selección Colombia. ¿Piensas universidad o quieres dedicarte lleno al deporte? No, pues primero que todo el estudio, sí. La universidad, pues terminar ahorita, seguir con la universidad. ¿Para la Universidad del Quindío? Claro. Ah, muy bien, muy bien. Entonces por acá te esperamos. Hoy tuvimos nuestros invitados, sí señor, muy especiales. Juan aquí. Alejandro y Tatiana. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Juan Alejandro, muchísimas gracias Tatiana, muy amables. Por acá los estaremos esperando para un próximo reporte. Muchas gracias Juan Miguel y Julián pues por la oportunidad de difundir este bello deporte, que las personas del departamento se enteren que no hay solamente fútbol o baloncesto o voleibol, que hay otros deportes que también están generando buenos espacios para poder practicarlos y que están ya generando resultados a nivel nacional y que ya se está reconociendo la liga y los integrantes de esta como jugadores de buen nivel, que ya son tenidos para otras cosas más grandes. Qué bien, Alejandro. Bueno, oyentes, volvemos en un momentico con una información muy importante aquí en Tiempo Fuera. Mejores deportes en Tiempo Fuera. Seguimos aquí en Tiempo Fuera, ya en la última partecita, los últimos minuticos de este Tiempo Fuera de hoy, lunes 14 de marzo. Bueno, Julián, tenemos información importante sobre actividad deportiva aquí en Armenia. Cuéntenos qué hay para hacer en materia de fútbol, tenis. Sí, señor. Otro deporte que no es todavía muy conocido, pero que en Colombia empieza ya a tener como cierto protagonismo. Lo vemos por un canal de deportes internacional. Se hizo famoso por este programa Fútbol para Todos. Sí. Que lo hemos visto la mayoría de los jóvenes. Desde ahí pues nace como las ganas de practicarlo. Todos queremos también jugar al fútbol tenis. En Manizales se ha hecho campeonato ya, en Bogotá, en Pasto y en el Quindío, ¿por qué no? Aquí en la ciudad de Armenia se va a realizar el primer campeonato interuniversitario de fútbol tenis. Van a participar la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, va a participar la Universidad de la Gran Colombia y por supuesto la Universidad del Quindío. Pues yo le cuento ¿Cuándo sería eso, Julián? Bueno, le cuento rápidamente que se va a dividir en dos fases el campeonato. La primera fase es una fase de eliminatorias en cada universidad, donde cada universidad pues se va a elegir los mejores representantes y ellos y todos irán a una instancia final, que está la segunda fase, en un escenario alterno, diferente a las universidades. Y le cuento rápidamente las fechas. El 4 de abril a las 8 de la mañana en la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. ¿Las inscripciones y hay exhibición mientras o algo así? Sí, claro, el 25 de marzo vamos a estar, estamos tratando de que en las tres universidades se puedan hacer las exhibiciones para una pequeña degustación para que la gente pueda ir, se pueden inscribir de una vez, pero rápidamente el 4 de abril las eliminatorias en la EAM, el 6 de abril las eliminatorias en la Universidad de la Gran Colombia y el 11 de abril se van a hacer las eliminatorias aquí en la Universidad del Quindío. Costos, Julián, costos. Bueno, 7,000 pesos vale solamente la inscripción para participar en el torneo. Se juega por parejas, así que es muy económico. 3,500 y 3,500. Si uno hace un buen deporte un rato. Sí, señor. Y el 15 de abril es la gran final donde se disputarán entonces quién va a ser el mejor de las tres universidades. ¿Y el incentivo? ¿Qué gana el mejor? Bueno, el mejor se va a ganar un premio de 200,000 pesos. ¡Upale! Y el segundo puesto se va a ganar 100,000 pesos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, para que se animen, dentro de 8 días vamos a seguir con más información, dándoles muchos más datos de lo que va a ser este gran campeonato. Los encontramos en Facebook también, ¿cierto? En Facebook, sí señor, como primer campeonato interuniversitario de fútbol tenis. La página web estamos a punto de lanzarla porque también hay un sitio oficial en la red para que se puedan contactar allí. Y hay un correo, se llama foottenis, foottenis@gmail.com. Por si tenis quieren. Con una sola N, sí. Sí, señor, tenis con una sola N. Perfecto. Bueno, esa era la información para cerrar nuestro tiempo fuera de hoy. Muchísimas gracias, oyentes, por su compañía durante esta media hora, la cita del deporte de todos los lunes desde las 8 de la noche. No es más, agradeciéndole a don Carlos Latorre en el máster y a toda la dirección y gente de acá de la UFM Stereo 102.1. Nos despedimos, Julián. Sí, señor. Recordarles que dentro de 8 días, a las 8 de la noche, nos encontraremos nuevamente aquí, tiempo fuera. Un gustazo estar con usted trabajando, Juan Bienvenido Miguel. Otra vez. Muchísimas gracias y saludos pues para todos. Que pasen una feliz noche. Bueno, audiencia, muchísimas gracias por la compañía otra vez. Se despide de ustedes Juan Miguel Florido, recordando a Caterina Mendieta que estaremos los tres dentro de 8 días. Y no es más, muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Chao, chao. Presenta la bola, el pitcher, el lanzamiento, aquí viene para Jopa, ahora el roletazo, esa es la segunda, la bola, y la bola, y la bola, y la bola. Tiempo fuera.